¿Querés comer algo rico? Vení a la cocina de Suárez. Hacé tu pedido a este emprendimiento si querés comer algo rico, dulce o salado. Tenés pasta frola, bizcochuelo, pancito saborizado, pre-pizza y más para que puedas elegir. Acércate a Suárez 421 o hacé tu pedido al 1134-009091. No te podés perder todas estas delicias. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día a otro programa que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos retomando los trabajos de las y los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Justamente porque nosotros consideramos que eso es un buen elemento para convertirlo en un contenido radiofónico. Esto que las chicas y los chicos estudian junto a sus docentes, tanto en las escuelas primarias como en las escuelas secundarias, y en algún momento hemos tomado también a Jardín de Infantes. Sí, sí, todas ellas, todos ellos hacen Hora Libre en el Barrio junto a nosotros y claramente esto solamente es posible en una radio comunitaria como es FM Riachuelo. Te doy la bienvenida a vos que estás del otro lado y también a Ludmila Galeano que está sacándonos al aire. Les recuerdo que Analia Spauso hace la producción de este programa. Le mando un gran saludo a Néstor Cortés, que coordina el programa REC, que bueno, es el programa a través del cual hacemos esta tarea. Y mi nombre es Patricia D'Ambrosio, creo que de este lado estamos todas y todos presentados, pero te voy a contar a vos que estás del otro lado, qué tenemos para el día de hoy, qué tenemos para esta mañana. Bueno, esta mañana le tocó el turno a una escuela que yo personalmente quiero mucho, que es la escuela Fray Mamerto Esquiú. Es la escuela 13 del Distrito Escolar 5, es una escuela que queda en Barracas y que hace muchísimos años que yo trabajo en sexto grado y en séptimo grado. Bueno, hoy le tocó el turno a séptimo grado, estas chicas y estos chicos que se están despidiendo de la escuela primaria y bueno, que tienen... Justamente están ahí, muy cerquita de la secundaria. Están en proceso de inscripción, que ya terminó en realidad, pero están preparándose para lo que sigue el año próximo. Así que es un año muy particular. Le voy a agradecer claramente al maestro, a Sergio Pestorich, que siempre trabajamos con las chicas y con los chicos en este último año, y van a escuchar que justamente tomaron un tema que, dentro de lo que piensan, plantean, investigan este séptimo grado, es muy importante, como es el bullying. Y claramente le agradezco a la directora, a Vilma Parada, que, y esto lo digo siempre, ¿no? Si no fuera por el directivo que cree en el proyecto, que cree en la función pedagógica de la radio, en la educación, claramente esto no sería posible, porque es el directivo quien abre las puertas. Así que bueno, estamos con el séptimo grado de la escuela Fray Mamerto Esquiú, y justamente yo quisiera que ellas y ellos se presenten. Hola, nosotros somos egresados de séptimo grado de la escuela número 13 Fray Mamerto Esquiú, distrito escolar 5 de Barracas, y estamos presentando nuestra escuela. Nuestra escuela es plurilingüe, eso significa que enseña inglés, italiano, además del castellano. Hola, yo soy Tiziano. Hola, yo soy Morena. Hola, yo soy Tiago. Nosotros somos los egresados y tenemos una campera que nos diferencia a los demás grados. Estamos haciendo salidas con los protocolos adecuados y estamos muy emocionados. Nuestro grado se dividió en dos burbujas hasta mitades de agosto, que nos volvimos a encontrar y fue un reencuentro muy lindo. Y en el aula hablábamos con los chicos y con las chicas esto de las idas y vueltas de la pandemia. Afortunadamente este séptimo grado pudo juntarse en este año la presencialidad para, bueno, hacer su último año. Y claro, al principio eran dos burbujas y eran egresados partidos a la mitad, porque en realidad no tenían contacto entre todas y todos. Así que bueno, hubo que esperar un tiempito para que estén todos juntos, y coincidió con el momento en que empezamos a trabajar un poquito esta propuesta de hacer radio. Así que bueno, más o menos yo les adelanté de qué se trataba, pero también los chicos presentan de esta manera el tema que investigaron. Hola, nosotros somos Mauro y Analia, y hoy vamos a presentar el tema que es el bullying. Pero primero que nada, ¿qué es el bullying? El bullying es una clase de acoso escolar y un comportamiento repetitivo que sucede mayormente en las escuelas secundarias, sea dentro o fuera de ellas. Sí, debe ser muy feo sufrirlo. También los que lo causan deben tener muchos problemas en sus casas. La mayoría de los agresores suelen sufrir maltrato en sus hogares. Lo que podríamos hacer es ayudar a la víctima y al agresor a que recapacite y que esto no suceda. En este programa vamos a escuchar testimonios de nuestros compañeros que sufrieron bullying y entrevistas de nuestros compañeros sobre el tema. Bueno, y ahí un poquito adelantaron el tema y también lo que va a venir en el resto de esta hora hasta las 10. Bueno, había que hablar de bullying, ¿sí? Y había que de alguna manera hablar para después pensar cómo esto iba a traducirse en un programa de radio. Entonces, la verdad que la propuesta fue un poquito esto, hacer entrevistas, que las vamos a escuchar más adelante. También charlar adentro de la escuela, adentro del aula, y esto también lo van a escuchar en un audio, porque claro, las chicas y los chicos no pueden estar en el estudio de radio, pero eso lo registramos. Y también van a escuchar un poquito más adelante un spot que estuvimos pensando, en realidad lo estuvo pensando más que nada Sergio, maestro, con sus alumnos y alumnas, como para dejar una huella, ¿no? Dejar planteado el tema para que, bueno, de alguna manera quien escucha ese spot no solamente se informe, sino también se concientice. Yo quería hacer un alto acá y de alguna manera retomar el tema como docente. Yo soy docente, mi mayor carga horaria está en la secundaria. Y efectivamente uno ve muchas veces esto del bullying.

de tristeza, de depresión. Así que, bueno, me parece que es fundamental hablar de estos temas justamente en el ámbito de la escuela. Las chicas y las chicas eligieron un tema musical. A ver, ¿por qué lo habrán elegido? Les queremos presentar un tema musical de Cumbia Ninja, Subiré al Infierno, que creemos que en parte toca el tema que hoy estamos tratando, el bullying. Siempre busco la pelea. Yo crezco en el desierto y no hay fuego en mi parrilla. Lo que para mí son sueños, para ti son pesadillas. El cuchillo yo lo agarro por el filo y no me corto. Me tiro de un edificio y nada me rompo. Me tapo con el frío, no tengo nada de manso. No trates de cansarme, yo no me canso. No tengo nada que ver contigo. Tú con el frío te das abrigo. Para mí no hay imposible, atravieso el mar rojo. Voy confiado hasta ti, tengo un mapa, son tus ojos. Tengo tantas cosas por hacer para cumplir mil y una promesa. Tengo ocupado el corazón y la cabeza. Me sobran los bolsillos para guardar tus dilemas. Húndete en mi pecho y sécate las penas. Tómame la mano si quieres salvarte. Subiré al infierno solo para buscarte. Ha dado vuelta, los polos están mareados, el norte ya no se encuentra. Sube, sube, sube, baja hasta las nubes. Para mí no hay imposible, atravieso el mar rojo, voy confiado hasta ti, tengo un mapa, son tus ojos. Por más que busques no hay nada aquí, no podrás encontrar lo que brilla en mí. Oh, sube al infierno los demonios con aureola, baja al paraíso, hay quienes con cuerno y cola. Ojalá quedar un lugar donde ir, pero solo oscuridad, sin linterna, sin brújula, sin GPS, sin tecnología. Estamos conectados por telepatía. Despierta de tu sueño para de soñar. Esta es la realidad, te voy a encontrar. Y ahora nadie me puede salvar. Espera por mí, mi, que voy a bajar. Sube, sube, sube, baja hasta las nubes. Nuestro mundo está dado vuelta. Los polos están mareados, el norte ya no se encuentra. Imposible, atravieso el mar rojo, voy confiado hasta ti, tengo un mapa, son tus ojos. Tú me conoces bien, yo no bajo mis banderas, soy quien suena la campana cuando acaba la pelea. Dame tus fantasmas, voy a espantarlos, los muros están hechos para derribarnos. Voy al infierno a buscarte, me voy en guerra con Marte. Voy nadando hasta el lugar más profundo, regreso en el tiempo y te devuelvo tu mundo. Dado vuelta, los polos están mareados, el norte ya no se encuentra. Sube, sube, sube, baja hasta las nubes. Para mí no hay imposible, atravieso el mar rojo, voy confiado hasta ti, tengo un mapa, son tus ojos. Y estamos en Hora Libre en el barrio, escuchando el trabajo de las chicas y de los chicos del séptimo grado de la escuela Fray Mamerto Esquiú, del barrio de Barracas. Y estamos hablando de bullying, ¿sí? Lo primero que hicieron las chicas y los chicos también es charlarlo con sus docentes, ¿no? En primer lugar. Y la verdad que una de las cosas que también se nos ocurrió en ese sentido es, bueno, ya con el maestro Sergio habían charlado, ¿qué tal si lo hacían con otras figuras de, digamos, docentes de la escuela? Entonces, la idea era justamente preguntarle a alguna otra maestra, a algún otro maestro, acerca del bullying. ¿Y por qué lo hicieron? Porque de alguna manera el personal docente tiene que conocer esta problemática, porque en cualquier momento puede encontrarse que en el grupo con el que está trabajando puede haber una situación. Entonces, una de las razones para evitar esto, o una de las formas de evitar el bullying, es detectarlo rápidamente y desactivarlo rápidamente. Bueno, lo que hicieron entonces en este caso fue entrevistar a la señora Roxana, que es la señora que tuvieron el año anterior, en sexto grado, justamente para preguntarle sobre este tema. Para usted, ¿a qué se denomina bullying? Bullying se denomina al acoso físico o psicológico al que someten en forma continua a una persona. ¿En alguna escuela tuvo un caso de bullying? ¿Y si lo tuvo, cómo lo trató? Generalmente sí se presentan los casos de bullying, conversando con ellos o mediando entre él y sus pares. ¿Qué medidas se podría tomar para frenar el bullying en las escuelas? Conversar con los alumnos para poder entender qué es el acoso, cómo enfrentarlo de manera segura. Decirles a los alumnos que el acoso escolar es inaceptable. Mantener abierta la comunicación. Escuchar, preguntarles cómo se sienten, si están cómodos y comprender sus preocupaciones. Alentar a realizar actividades que los llenen de alegría para relacionarse con otros niños. De esta manera estimulan su confianza. Dar el ejemplo de tratar a los otros con amabilidad y respeto. Muchas gracias. Bueno, y justamente en la escuela lo que hay que hacer es trabajar este tema. Muchas veces lo que se hace es hacer alguna dinámica en lo que sería la educación sexual integral, ¿no? La famosa ESI. Porque en realidad lo que se trabaja son los vínculos, ¿sí? Y uno tiene que tener un vínculo sano con quien tiene al lado, ¿sí? A veces se trabaja el tema de los estereotipos, porque muchas veces se le hace bullying a los chicos y a las chicas por alguna diferencia que no es considerada como como la normal, entre comillas, porque no hay normalidades, hay realidades. Cada uno tiene el cuerpo, el color, la forma de hablar, con la que se siente cómodo y con la que le vino de naturaleza. Entonces, la verdad que el bullying va como armando un canon físico, y entonces si no entras, te hacemos bullying. Hay un canon de conducta y si no entras, te hacemos bullying. Es absolutamente negativo esto. Entonces, la verdad que lo que hacemos los docentes es de alguna manera trabajar esto, el tema de los vínculos, la aceptación de lo real y no esto ideal como serían los estereotipos de belleza y demás. Así que me parece que hay un largo, largo camino que debemos hacer los docentes. En realidad es un camino muy largo y muy difícil. ¿Por qué? Porque por el otro lado tenemos los medios de comunicación que nos bajan ese ideal de belleza, esa normalidad de belleza. Todo esto lo estoy hablando muy entre comillas, ¿no? Contra la cual es muy difícil luchar, ¿no? Por ejemplo, yo que trabajo en escuelas secundarias, esto del cuerpo ideal extremadamente flaco, ¿no? Delgadísimo, que claramente trae problemas de alimentación para muchas, sobre todo chicas, que quieren llegar a ese ideal inalcanzable para muchas de ellas, y que claramente le traen sufrimiento. Y también, en muchos casos, una de las razones por las cuales le hacen bullying es el tema de la contextura física. Verdaderamente hay que seguir profundizando en esto de las

Algo rico, vení a la cocina de Suárez. Hacé tu pedido a este emprendimiento si querés comer algo rico, dulce o salado. Tenés pasta frola, bizcochuelo, pancito saborizado, prepizza y más para que puedas elegir. Acércate a Suárez 421 o hacé tu pedido al 1134-009091. No te podés perder todas estas delicias. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de fronteras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en Hora Libre en el barrio, escuchando el trabajo sobre bullying que hicieron las chicas y los chicos de séptimo grado de la escuela Fray Mamerto Esquiú. Y estamos hablando de bullying y con eso tenemos que trabajar y pensar sobre las causas del bullying. Y para, digamos, pensar un poquito esto, está buenísimo conocer testimonios en primera persona. Y ver cómo se origina esto y por qué, ¿sí? Para tratar de desactivar esto que tanto sufrimiento trae. Justamente ahora vamos a escuchar testimonios sobre, digamos, a chicos y a chicas que sufrieron bullying y sobre las causas de esto. Vamos a escuchar justamente el primero, que tiene que ver con las cuestiones físicas y las cuestiones de no aceptación social. Hola, soy Canela y yo tenía una compañera a los 7 u 8 años que me hacía bullying verbal y físico, con palabras y golpes que no tendría que haber hecho a esa corta edad. Una vez ella me había pegado, yo le había contado a mi mamá lo que me había hecho y le contó a la mamá de mi compañera para que arregle las cosas y la mamá la castigó a mi compañera pero al otro día ella fue a la escuela y me dijo, Canela, hoy no te salvás, y mi mamá me castigó por tu culpa. Y ese día ella me tiró las cosas al piso, me burló por mi discapacidad del pie, me tiró el pelo, etc. Una vez, un acto que fueron mis primas, más grandes, y una compañera se acercó a mi compañera para avisarle, pero mi prima fue a decirle a mi compañera que si seguía tratándome así o me seguía golpeando o como lo que me estaba haciendo, iba a intentar de sacarla de la escuela y hablar con la mamá para que intente hacer algo, o si no, me iba a sacar a mí. Y desde ese día ella ya no me pegaba, pero sí seguía diciéndome cosas, pero después ella se fue, a los 2 años se fue. Hola, soy Daniel. Cuando yo tenía 7 u 8 años, tenía 2 compañeros que me hacían bullying verbal y físico. Estos compañeros, a veces en el comedor, cuando comíamos la comida, me la quitaban, se la comían ellos o simplemente jugaban con la comida, no solamente mía, sino también de los demás. Y a veces, cuando estábamos en el recreo jugando con los compañeros a la pelota, venían ellos, agarraban la pelota y empezaban a dar pelotazos a todos los que podían. El problema se resolvió cuando uno de los compañeros me vino a pedir disculpas por todo lo que me había hecho y después el otro compañero se disculpó. Pero seguíamos charlando tal, pero siempre encontraban algún otro modo de molestarme con algunas burlas, pero no me molestaba tanto como cuando no eran mis amigos. Y ahí está, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué es ser amigo? ¿Qué es ser compañero? Bueno, todas estas cosas se trabajan, ¿no? Adentro de las escuelas y suceden este tipo de cosas. Y a veces uno está obligado a compartir una mañana completa, un día completo, como es el caso de la escuela Fray Mamerto Esquiú, porque van todo el día, jornada completa. Y es muy complicado, ¿no? Cuando uno sabe que un grupito va a hacer determinadas cosas. Por eso es fundamental la figura del docente. En otros casos, por ejemplo, el bullying puede venir por la no aceptación de la elección de género, por ejemplo. Y bueno, vamos a escuchar en este caso ejemplos sobre bullying por esto. ¿Me contás la historia de bullying que conoces? Sí. Tengo un amigo, el que sufría de bullying por ser gay. Recibía bullying de parte de 2 personas, su padrastro y amigos, más bien amigos entre comillas, de escuela secundaria a la que iba. Siempre lo golpeaban por jugar con las mujeres y siempre me escribía también cosas de él en los baños y también recibía insultos como marica, puto, enfermo, entre otros insultos más. También se cansó, no soportó más que le dijeran y hicieran esas cosas de él. Le contó a un mayor para poder resolver el problema y así pudieron resolverlo, dándole el padrastro y los compañeros el respeto y espacio que necesitaban. Hola, yo soy Mauro. Yo tenía un amigo que le hacían bullying por ser transexual. Le insultaban, le pegaban y a veces la perseguían. Un día lo persiguieron hasta un callejón que él vivía y ahí lo agarraron en cuatro. Le pegaron, le escupieron y le dijeron, puto, ¿por qué te cambiaste de sexo si sabes bien que sos mujer? Así. Y justito en la zona había un oficial, le pudo ayudar. Estuvo hablando con adultos para que lo pudieran ayudar. Dijo que tuvo unas terapias por todo el bullying que le hicieron. Uh-huh. Y se resolvió solo contándole a sus padres y a los profesores que le hacían. Bueno, y ahí escuchábamos, ¿no? Este relato, digamos, de alguien, en este caso un tercero. Pero bueno, en el aula nos propusimos, ¿no?, hacer un rastreo de estas historias. Y digo, qué bueno que la sociedad está evolucionando en este sentido, ¿no? A través de la ley de identidad de género y un montón de otras leyes, matrimonio igualitario. Bueno, podemos mencionar un montón que tiene que ver con que la sociedad va cambiando y a medida que va una legislación cambiando también, apareciendo para otorgar nuevos derechos, la gente va entendiendo que en la sociedad se comparte un montón de formas de ser y de vivir diferentes. La verdad que en estos últimos años hubo un avance clarísimo en este sentido. Sin embargo, hay algo de la cultura que hay que cambiar y eso lleva mucho más tiempo que hacer una ley. Así que esperemos que esto se vaya construyendo de otra manera, que las nuevas generaciones vayan siendo mucho más abiertas y que no existan estas situaciones, claramente. Bien, las chicas y los chicos hicieron un spot para vos que estás escuchando del otro lado, justamente un spot de concientización sobre este tema. ¿Por qué no te cambias de escuela, gorda forra? Nadie te quiere acá, no servís para nada, idiota. ¿Por qué la tratas así? Ella no te hizo nada. No está bien lo que haces. No la deberías tratar así. El bullying es una forma que los chicos o adolescentes usan para dividir a sus compañeros o supuestos amigos. Como ofensa para hacerlos sentir mal. Por eso hay que ponerse en el lugar del otro y no repetir este suceso. Y que los niños y adolescentes no vuelvan a llevar el bullying a las escuelas ni a ninguna parte. Estamos entrando en la adolescencia. Por eso a continuación escucharemos el tema musical Adolescente. Le queremos contar a los oyentes que esta canción la cantaremos en nuestro acto de egresados. Ahí va. Disfrutame, patina en blanco, está. por la calle, me enredaba en mi cordón umbilical. Viviendo como un perro, comiendo la basura de un bar. Y me dijeron, baila, baila, sin parar. Tu vida es una historia. Seguimos en Hora Libre en el barrio. Estamos transitando el tema bullying, sobre el que trabajaron los chicos y las chicas de séptimo grado de la escuela Fray Mamerto Esquiú. Y la tengo, creo que, en conexión a Morena. ¿Me escuchás, Morena? Hola, sí, te escucho, te escucho. ¿Cómo estás, More? Re bien acá, con ansias de hablar con vos. Bien. Morena es una alumna de séptimo grado y yo quisiera que vos me cuentes un poquito cómo fue el proceso de este trabajo. ¿Cómo empezaron a trabajar el tema bullying con el profe Sergio? Y mirá, esto ya fue empezando hace unos meses. Empezamos averiguando bien todo. Después, primeramente, obviamente, hablando de qué era el bullying. Uh-huh. Y para esto, sí, buscamos mucho en internet. Muchas cosas hicimos. Trabajamos un montón con el profe. Uh-huh. Y contame, Morena, porque ya escuchamos que tus compañeros y algunas compañeras también contaron casos de bullying. ¿Vos conocés a alguien, digamos, te vino como la información de primera mano porque vos conocías a alguien que sufrió bullying? No, la verdad yo no conozco a nadie, uh-huh, pero las personas que lo sufren, la verdad que debe ser una situación horrible y no me gustaría pasar por eso. Uh-huh. Sí. La verdad que tremendo. Bueno, y me gustaría que ahora hagas como un backstage, ¿sí? Que le contemos a los oyentes cómo fue que hicimos la grabación ese día de todos los audios que escucharon a lo largo de este programa. Ay, mira, yo les voy a contar. Sí. Estábamos en el aula y llegás vos para grabarnos, por contándonos cómo íbamos a hacer, y hicimos un tipo de cabina. Abrimos las puertas del armario del profesor, cerramos las ventanas porque los camiones pasaban de un lado para el otro, se escuchaba todo por detrás. No, pero la verdad pudimos hacerlo y la verdad estoy muy feliz con eso y me encantó la experiencia. Hicimos un estudio casero con el armario de la escuela, claro. Esto fue como raro. Y vos sabés que salieron bien los audios, porque no había mucho ruido. Había por ahí algunas voces, pero la verdad que logramos como bloquear nuestro audio. No se escuchaban muchas cosas y una gran fortuna tuvimos que no pasó el señor vendiendo huevos, que pasa todos los días, ¿no? Sí, tuvimos suerte. More, estás en el último año. ¿Cómo fue transitar este año con estas idas y vueltas, con las burbujas, con estar todos juntos? Y la verdad, al principio fue como medio complicado porque no sabías si vos ibas a la mañana, a la tarde, uh-huh, como eran dos burbujas, uh-huh, se te complicaban con los horarios. Uh-huh. Pero después que nos volvimos a encontrar fue algo muy lindo, que la verdad fue un reencuentro hermoso. Y nada, fue lindo el año. Uh-huh. A pesar de todo, tuvimos la posibilidad de estar todos juntos y fue algo muy hermoso. ¿Me contás cómo fue la elección, el proceso de elección de los colores de la campera? ¿Cómo fue eso? Ay, la verdad, nos juntamos en el parque, uh-huh, y teníamos que hacer votaciones. Sí. Obviamente, como todos, hay cosas que no les gustaban a algunos y a otros sí. Uh-huh. Entonces hubo discusiones entre medio, pero al final nos quedamos con la campera violeta, que es la que tenemos ahora. Uh-huh. ¿Y cómo están preparando esto de la fiesta de egresados? Porque es le decimos la fiesta de colación, ¿no? Cuando les dan el título. ¿Cómo están haciendo? ¿Están ensayando? Contame un poquitito sobre eso. Para el acto estuvimos ensayando con el profe Sergio la entrada, cómo íbamos a estar sentados, cómo iba a pasar la bandera, todo. Estuvimos, uh-huh, pensando todo y la verdad que va a ser un acto muy lindo que me llena de emoción. ¿Cuándo va a ser? ¿Ya está la fecha? Sí, ya el 13 de diciembre lo vamos a hacer. Sensacional. Bueno, y como para ir cerrando un poquito, ¿cuáles son las expectativas para el año que viene? ¿Cómo fue esto de pensar? Porque seguramente también lo charlaron con los chicos y con las chicas ahí en el aula, ¿no? esto de a qué escuela vas a ir, se juntan así como amigas y amigos que van a la misma escuela, ¿cómo, qué es lo que está pasando ahí en séptimo grado con respecto a lo que piensan para el año que viene? Claro, hay muchos que van a ir a técnicas, otras que van a ir ya a bachilleres, pero sí, ya estamos eligiendo los colegios y ya casi estamos todos decididos. ¿Vos a qué escuela vas a ir? Yo todavía tengo que esperar que el 26 de noviembre me digan si quedé en la normal 5, pero ya quedé en el Santa Felicitas también. Ajá. Así que ya tengo dos opciones que yo espero quedar en normal 5. Se viene el año que viene, no es como la primaria. ¿Qué te imaginas que vas a encontrar el año que viene? Y nada, las materias se dividen, son diferentes cosas porque acá tenés un profesor para las materias, para matemática, lengua, pero allá es diferente, tenés varios profesores. Sí. Y se centran más en lo que es la materia, no, como que mucho no están como explicándote, están encima de uno porque ya sos grande. Sí. Por lo cual, nada, eso, tipo, espero que salga todo bien y yo tengo fe de que va a salir todo bien, así que... Claro que va a salir todo bien, Morena. Sí, según Sergio, sos una excelente alumna, así que bueno, está buenísimo. Te va a ir re bien. Bueno, ¿alguna cosita que quieras decir para esta despedida de séptimo grado y despedida de este proyecto? Y nada, que aunque haya habido altas y bajas, los quiero un montón a todos. Y no me quiero despedir, pero sé que va a ser un nuevo comienzo y va a ser algo mejor. Te cuento un secreto, Morena, nos está escuchando Sergio. ¿Le querés mandar un saludo? Ah, sí, nada, que espero que se mejore, que estuvo con dolores de espalda. Y nada, que es un gran profesor. Sí, es un gran profesor, es un muy lindo grupo el que armó Sergio. Todos los séptimos grados que yo le conozco a Sergio de hace muchos años fueron lindos séptimos grados, pero este, la verdad que son recopados ustedes, ¿lo sabían? Bueno, More, te mando un beso y si querés podés escuchar, porque tus compañeros y compañeras también hicieron un audio de despedida. Te mando un beso. Dale, buenísimo. Chao, gracias. Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Cuáles son sus expectativas para la secundaria? Hola, mis expectativas es una que es la más importante para mí, que es tener buenos compañeros y buenos profesores que enseñen bien como los profesores de esta escuela. ¿Y vos, Priscila? Bueno, mis expectativas para la secundaria son que con todo lo aprendido de este año y con el apoyo de mi familia voy a hacer un esfuerzo para no quedarme atrás. Y Lucía, ¿cómo te sentís con todo esto de la despedida de séptimo grado? Bueno, yo siento... por cierto, yo también me anoté en una escuela secundaria, se llama Maipú, es la escuela Maipú. Bueno, y lo que yo siento es que entre todos, tipo, somos un grupo comprensivo y bueno, gracias a todo lo aprendido este año y aprender tantas cosas y pasar por demasiadas más, aprendimos que luchar por nuestros sueños y metas, aunque sea lo más difícil del mundo, lo podemos hacer y que va a ser muy difícil esta despedida, ya que... nos encariñamos, ya sean entre maestros o alumnos. Y para ser sincera, yo voy a extrañar a los profesores o ex profesores y compañeros. Y les quería decir a todos que los quiero mucho, aunque no lo demuestre mucho, o quizás sí, no sé. Se los quería decir porque siento que esta va a ser la última vez que se lo voy a poder decir, ya que vamos a estar en distintas secundarias y todo eso. Y bueno, se los quería decir y les quería agradecer también por todo lo que hicieron por mí, ya sea la cosa más pequeña del mundo, lo hicieron por mí y se los quería agradecer. Y nada, eso, les quería decir gracias y que los quiero a todos. Y bueno, este audio fue el último que hicimos ahí en el aula, en ese estudio improvisado con el armario del aula. Y la verdad que hubo como mucha emoción, ¿no? Ustedes piensen que siempre que finaliza una etapa, incluso cuando uno llega adulto también, cuando finaliza una etapa hay mucho de la emocionalidad, de la emotividad. Y sobre todo en un séptimo grado, imagínense lo que debe ser para los chicos y las chicas que estuvieron toda esa niñez juntos y juntas, muchos de ellos desde primer grado. En este momento que hay que no solamente despedirse de los compañeros, sino de todo un sistema de aprender que tiene que ver con esa figura tan impresionante de una maestra, de un maestro, con quien, bueno, uno establece un vínculo súper cercano y que conoce absolutamente todo, porque está todo el día, todos los días, con los chicos y con las chicas. Es un gran cambio, el primer año en donde tienen un montón de maestros que entran, que salen, profesores, mejor dicho, que entran, que salen, y es distinto el sistema. Así que, bueno, hubo mucha emoción ahí y bueno, nada, y vamos a escuchar un último tema con una despedida de los chicos y de las chicas. Para despedirnos, queremos compartir con los oyentes el último tema musical, Brillante sobre el mic, de Fabiana Cantilo. La letra de esta canción refleja nuestros sentimientos de despedida de nuestra inolvidable escuela primaria. Gracias por habernos escuchado. Somos alumnos y alumnas de la Escuela 13 de Barracas. Hay recuerdos que no voy a borrar. Y con este tema nosotros también nos despedimos hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana en esto que es Hora Libre. Podés escuchar hoy Hora Libre turno tarde a las 2 y quédate enganchado o enganchada que ya llega Pateando en el Riachuelo. Chau, chau.